vos. Bueno, estamos en vacaciones de invierno y te decíamos que más allá de la agendita cultural, hoy nos íbamos a dar varios minutos para charlar de cultura, para charlar de música, para charlar de participación y de este hermoso proyecto social conocido, y vos del otro lado seguramente lo conocés, la Orquesta Municipal El Legado. Tenemos el agrado de saludar a Viviano Olivares, a Diego Ramírez, quienes son los creadores, los fundadores de este hermoso proyecto. Vivi y Diego, los saludamos desde Estación X. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Fede, querido. Buenas tardes, mucho gusto. Bueno, mucho gusto. Muchas gracias primero por la nota, por estos minutos. Primero felicitarlos porque lo decimos, nos ha tocado verlos varias veces en vivo y bueno, hacen llegar a la emoción, ¿no? Porque se nota, no sé quién quiere contestar, pero que ustedes y los pibes y las pibas cantan directamente desde el corazón, ¿no? Sí, así es. Bueno, desde ya agradecerte el espacio. Gracias por invitarnos a tu programa y bueno, de verdad, como lo decís vos, para nosotros una emoción muy grande poder transmitir de nuestros conocimientos la música en los niños, ¿no? A través de los instrumentos de viento. Para nosotros es un placer ir con este proyecto a generar paz. La verdad, hemos estado trabajando, nos conocemos con Viviana de hace un par de años, no más de 4 o 5 años, sí, más o menos, sí. Desde el 2016, bueno, este proyecto nace en el 2017 con una idea, nos conocimos trabajando también. Yo estaba estudiando en la universidad, le digo, hola, mucho gusto, nos conocemos ahí a través de un proyecto de orquesta también. Me parece interesante, bueno, le expliqué un poco ahí de lo que yo estaba estudiando, música latinoamericana se llamaba la materia, y desde ahí, desde ese momento, comenzó nuestra idea en la cabecita. Le digo, bueno, tranquilo, profe, ya cuando me reciba le damos para adelante. Y ahí surge esto, en el 2020 me recibo, y desde ahí para adelante, bueno, hemos presentado, hemos ido, nos ha pasado la pandemia a todo el mundo, así que, bueno, estábamos ahí un poquito parado pensando en cómo hacíamos. Bueno, estuvimos trabajando también en Jesús María, en la Biblioteca Sarmiento, y ahí vimos que todavía estaba un poco sin florecer, así que bueno, seguimos buscando y llegamos hasta Estación General Paz a través de un contacto de acá mi colega, la profe Viviana, ¿no? Sí, la verdad que sí, ha sido un tiempo que nos ha llevado a darle forma a este proyecto, y la verdad que siempre decimos con Diego, llegó al lugar que debía llegar y con las personas que debía estar. Gracias a Silvia Peralta, yo la conozco a ella desde la secundaria, íbamos a diferentes cursos, pero siempre teníamos algún contacto ahí por compartir, digamos, el mismo colegio. Y bueno, le comentamos de la existencia de este proyecto y casualmente nos dijo que estaban buscando, bueno, actividades culturales para el espacio del cine-teatro. Les gustó, nos apoyaron desde un principio, que estamos infinitamente agradecidos a ella, a Ivana, al intendente, porque siempre que los hemos necesitado para algo y desde el principio del origen del proyecto, ellos están y han estado apoyándonos en todo. Uh-huh. Así que bueno, ese fue el origen de nuestro proyecto. Mirá qué lindo, Viviana, vos recién decías, ¿no? El proyecto terminó germinando donde tenía que ser, ¿no? Las cosas, viste que hay una frase en el arraigo popular que dice, las cosas pasan por algo, y llegaron a General Paz y era ese lugar, ¿no? Era ese lugar, totalmente, sí. La verdad que nosotros estamos muy cómodos con los niños, que son, bueno, nuestro material humano, digamos, para el trabajo, con las familias, que son colaboradoras al 100%. Hemos tenido un crecimiento importante en estos últimos meses. Nosotros vamos a cumplir un año en el mes de septiembre y la verdad que nos asombra cómo la gente se compromete, cómo acompañan, cómo están con nosotros. Así que, bueno, eso es mucha energía positiva que después se transforma y se ve en el escenario, ¿no? Que es donde los chicos muestran todo el aprendizaje que van teniendo durante todo este tiempo. Totalmente, totalmente. Le pregunto a Diego justamente eso, ¿no? Que está contando Vivi, la respuesta de los pibes, de las pibas, de la familia. Contanos, Diego, ¿cómo está formada hoy la Orquesta Municipal El Legado? Bueno, voy a ir por parte. Primero, bueno, seguir agradeciendo tanto a Silvia como a Ivana y al señor intendente por apoyar este proyecto. Una vez, ya cuando nos dieron el ok, por así decirlo, lo primero que hicimos fue hacer un viaje a Cosquín, ¿no? Donde nosotros demostrábamos lo que es una banda infanto-juvenil, ¿no? Uh-huh. En el cual tengo conocidos, el padre de un amigo músico, es el director de la banda, donde nosotros fuimos a tomar como una clase didáctica, ¿no? Y le mostrábamos no solamente a los niños, ¿no? En ese momento arrancábamos con 8 niños de ahí, de General Paz, ¿no? Y bueno, no solamente le mostrábamos a los niños, sino a los padres también de qué estábamos pensando acerca del proyecto y cómo lo queríamos trabajar. Y bueno, pensamos en este director, Fabián Silva, a quien queremos mandarle un fuerte abrazo y agradecerle por el espacio que nos brindó ese momento, el cual él vino a General Paz en el año pasado, sí, al cumpleaños del pueblo, y bueno, él presentó con su orquesta un concierto para el Día del Pueblo, ¿no? Así que, bueno, agradecerle, y desde ahí comenzaba nuestra función, desde ahí empezaba nuestra tarea de conducir, ¿no? De enseñar, de educar a través de la música, ¿no? Hoy estamos con un grupo de chicos de más o menos en 23, 24, entre niños y niñas. Son preadolescentes y niños, ¿no? Tanto niñas como niños. Y bueno, también tengo chicos de acá de Jesús María, 3 que se van y otros 3 de Córdoba. Los 3 niños que vienen de Córdoba son hijos del profe que me da clase de clarinete y saxo, así que bueno, nada, agradecer a ellos, a los padres, y la verdad que vamos funcionando, ¿no? Y nos imaginamos, digo, fíjate vos, recién decían que están próximos a cumplir el primer año, tienen un cupo de casi 25 pibes y pibas. Me imagino que a medida que va pasando el tiempo, que ustedes también se van afianzando y consolidando esos lazos de participación aquí en General Paz, los objetivos y las proyecciones son muchas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Una vez que cuando nos invitaron a la entrega de certificado a la Universidad Popular, para nosotros era un salto muy grande, ¿no? Así que, bueno, empezar a ensayar el himno, así como lo escuchaste, y la emoción que genera, para nosotros era un gran desafío, ¿no? Porque como músico te lo puedo decir, uno el himno nacional aprende ya al final de la carrera prácticamente, y acá estamos ni siquiera despegando y ya lo estamos inculcando a que lo puedan ejecutar a través de su instrumento. Y al principio costaba, bueno, lo que implica la dificultad del himno, ¿no? Y en su momento era por ahí sí, por ahí no, bueno, hablar, siempre hablando a través de los conocimientos que tenemos los dos, obviamente, y bueno, entendieron el mensaje y fue fluyendo día a día. Cada vez que hay un compromiso así, ellos por ahí, yo me río porque somos intensos, la verdad, y entonces los ensayos se suman en horas, se suman en días, uh-huh. Y la verdad que para poder llegar al día clave, bueno, todo eso, ese trabajito silencioso que lo hacemos, vale la pena escucharlo y poder estar evidenciando desde la butaca, ¿no? Que para nosotros el lugar que tenemos ahí es privilegiado, y bueno, transmitirlo a ellos desde siempre, desde la humildad, ¿no? Y que ellos se sientan, los niños siempre se sientan cómodos a la hora de transmitir. Y bueno, y así fue. Presentamos el himno para esa entrega de certificado, nos gustó a nosotros porque era eso lo que queríamos lograr en ellos, y ya, como te cuento, después los días de ensayo ya solo sacaban ellos sin que nadie los dirija, así que ver eso era fantástico, emocionante, y bueno, nos fuimos para el acto de la entrega de la jura de bandera, entrega de certificado también ahí, y ahí fue totalmente emocionante. Eso sí, no te puedo expresar lo que sentimos, lo que siento hasta hoy en día. Me corren un canal, un río de de cosa viviente dentro de mi cuerpo, y la verdad que no solamente cantamos todos ahí, cantó toda la escuela, todos los grados, la verdad fue emocionante. La verdad nos tocó presenciar lo que fue la entrega de certificados de la Universidad Popular y puedo suscribir al pie de página todo lo que está diciendo, profe. Fue realmente emocionante. Escuchábamos también la arenga que vos le dabas telón de por medio a la banda, a los chicos, a las chicas, y realmente fue una jornada que se disfrutó realmente muchísimo. Que esperamos disfrutarla alguna vez en vivo aquí en el estudio de la radio, ¿no? Ahí charlamos con Vivi. Usted, profe, no dio el ok, ¿no? Sí, está aprobado ese lugar ahí, así que vamos a dejar todo el resto de los eventos que tenemos para hacerlo jugar ahí, en esa radio. Así que desde acá, desde esa radio, desde ese link que vos me compartas para que yo lo pueda difundir, va a ir a parar hasta el norte, hasta el litoral, de donde yo soy, hasta el Chaco. Así que, bueno, nada, agradecerte por el espacio. Como decís vos, emocionantemente estamos nosotros pudiendo crecer con ellos. Crecemos, la arenga siempre está en todo momento, porque no solo hacemos música, sino que hacemos sociales también ahí. Uh-huh. Donde, como te decía, van chicos de acá, de Jesús María, de Córdoba, y se encuentran, y ahí se hace un mundo, un intercambio de ideas, de palabras, y bueno, también hacemos un mate cocido ahí con los chicos, compartimos algo, merienda. La verdad, no solo es música, sino compartir con ellos, vivir con ellos, sacarles del contexto de este difícil día a día, ¿no? Tal cual, tal cual. Diego, Vivi, se nos va el tiempo, les queremos agradecer. Esta es la primera charla que tenemos, pero no va a ser obviamente la última. Está hecha la invitación para que también puedan estar en vivo con la orquesta y poder escucharlos. Para nosotros también va a ser un honor. La última es preguntarles cómo puede hacer la familia de General Paz, de la zona norte, del departamento Colón, que escuche, que diga, che, quiero que mi hijo, que mi hija se sume a la orquesta. ¿Cómo los contactan? Bueno, permiso, profe. Bueno, vamos a tener un evento muy importante acá en Jesús María con la orquesta El Zorzal, también infantil juvenil, y con un contexto social, ¿no? En el cual, como decís vos, van a ver todos los niños de acá de la zona. Y bueno, seguramente ahí nos van a poder visitar, ver, y está también nuestro Instagram de la orquesta, así que Orquesta Social Municipal El Legado, así que nos pueden visitar ahí. Uh-huh. Y bueno, y ver lo que hacemos día a día, ¿no? Uh-huh. Para también tener una idea de lo que es de todo el departamento Colón, también hemos contactado con una directora zonal de jardines, en el cual estamos pensando y organizando para el Día de los Jardines o para un mes o para el mes del estudiante un encuentro ahí en General Paz en el teatro y mostrarle no solamente la orquesta sino lo que es la ciudad, ¿no? Qué hermoso, qué hermoso. Felicitaciones, simplemente eso, queríamos escucharlos y bueno, que ese lazo también se vaya tejiendo y obviamente cuenten con Estación X 95.7, la primer radio de Estación General Paz, para lo que la orquesta y ustedes necesiten. Les mandamos un fuerte abrazo y le agradecemos los minutos. Bueno, a vos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Charlando con nosotros la gente.